Bueno, chalo mis hermanos. Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Voy a invitar a... ¿Quién es la oración, mis hermanos? Oremos, mis hermanos. Eterno y amante Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te rogamos, oh Señor, que tengas a bien el oírnos y el perdonarnos conforme a tu mucha misericordia. Asimismo, Señor, te damos gracias por todo cuanto nos has dado, por la vida que nos concedes y porque nos permite, Señor, cada día acercarnos más a ti. Te rogamos asimismo, Señor, que nos des valor y nos ayudes a esforzarnos, Señor, por ser cada día como tú quieres y dejar que tú seas modelándonos, formándonos hasta que lleguemos a la plenitud que quieres. Amado Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que seas tú enseñándonos, que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente para que podamos captar lo que nos quieres enseñar y así también seamos edificados por tu santo Ruach, Señor, que envías a nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Yeshua, tu hijo amado. Amén. Amén. Me comentabas algo acerca de que querías que viéramos un tema específico que era de la venida del maestro. Queríamos saber... la pregunta es sobre el regreso de Cristo, si es literal. Sí, claro, por eso te comentaba acerca de cuál era el punto, por qué nacía el punto en este caso de que si era literal o era a lo mejor una forma comparativa en parábolas, ¿te estás refiriendo? Exactamente, porque con lo que se ha sabido ya, como que se ha dado vuelta todo los cimientos que creía yo. Pues bueno, mira, el primer punto es lo que te comentábamos la vez pasada o lo que hemos comentado. No todo lo que está escrito en la palabra del Poderoso es una parábola. Por eso separamos una cosa de la otra. Y por eso queremos que quede claro acerca de que lo que leemos no todo es parábola. Porque si todo fuera parábola, entonces los antiguos no existieron. Y si es así, el Mesías tampoco nunca ascendió al cielo. Incluso el Mesías nunca estuvo aquí en Israel ni habitó con los hombres. Entonces sería un conflicto en el cual no podríamos creer realmente en algo, porque entonces el Mesías nunca murió físicamente, sino que es una parábola. Entonces no podríamos agarrar ese aspecto de esa manera. Dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, cuando empiezas a leer el libro, se menciona que el Mesías, en el momento que estaba ahí con sus discípulos, dice que fue llevado en una nube, cuando la nube se acercó y fue llevado en esta nube, y le dijeron en el capítulo 1, versículo, no sé quién me vaya a apoyar en la lectura, en el capítulo 1, verso 8, hasta el versículo 11, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en lo que leemos, mi hermano, estamos observando que cuando él asciende al Padre, menciona en estos pasajes que realmente se acercan a estos que estaban viendo y le dice, estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, a los cuales también les dijo, varones galileos, ¿qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces ese es un pasaje que no tiene ninguna forma comparativa o que no se está refiriendo a una parábola. Entonces podemos observar, mi hermano Carlos Muñoz, que este pasaje describe que, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube que le recibió y le quitó de sus ojos. En la impresión de lo que menciona aquí o de lo que estamos leyendo, no tiene un hecho comparativo, sino que realmente, como dice la escritura, que así vendrá con gran poder y gran majestad. Entonces, en el capítulo 24 del libro de Mateo, voy a invitar a leer Mateo 24 en su versículo 30, por favor. 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esto es lo que todos estamos esperando. De acuerdo a lo que hemos aprendido, estamos esperando que venga aquel varón que, así como fue tomado y llevado en una nube, describe, entonces mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces estamos observando un evento no comparativo, sino que realmente tiene una esencia literal acerca de la venida del Maestro. Y hay que atender primero al punto que la vez pasada citábamos. No todo lo que leemos es parábola, y el punto es de que el Mesías dijo, abriré en parábolas mi boca, pero no porque el Mesías decía las cosas en parábolas, todo lo que está en los libros es parábola. Por eso debemos de tener el cuidado acerca de qué es parábola y qué no es parábola. Tenemos en la versión de alguna de las versiones que tenemos en el The Word o en el East Word, en el cual nos separa los comentarios que hacía el Maestro, ya sea cuando estaba hablando con los discípulos, o ya sea cuando era preguntado algo por el príncipe de la casa de Israel o los príncipes, y en este caso cuando él los libros hablan acerca de él, no quiere decir que todas sus palabras era una parábola, y hay que entender que en el libro de Hechos no está hablando él ahí, en esos pasajes que leímos no está hablando, en la manera, en el caso de que él está haciendo llevado por la nube del cielo. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano Carlos. Entonces, por decirlo, nosotros lo que observamos, mi hermano, es que vemos, por decirlo, en los libros dice, y el Mesías dijo, y hay versiones en las cuales, como la versión 2004, en el cual te subraya todo lo que dijo el Maestro. El Maestro dijo, entonces, por decirle un ejemplo, dice, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí encontramos que el Mesías está hablando. Pero dice aquí, por decirlo, Mateo 2, capítulo 24, verso 2. ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Si yo me refiero a este versículo, que es comparativo de Mateo 24, verso 2, estoy cometiendo una falta, porque el versículo y versos antes y versos después podremos encontrar que él estaba hablando acerca de la destrucción del templo. Y si él está hablando de la destrucción del templo, entonces si yo le doy una aplicación diferente a estos versos, no porque habló él, quiere decir que no es que sea comparativo o que sea una parábola. No todo lo que él decía era una parábola. No sé si me estoy dando a entender, Carlos. Entonces, por decirlo, mi hermano, algún concepto acerca de este tiempo, del cual, si viene el Maestro, algo que te llame la atención o que tengas alguna duda. Sí, mi hermano, Miguel. De acuerdo a lo que pregunta mi hermano Miguel, dice, menciona, ¿pasará por todo el mundo, de oriente a occidente? En el mismo libro te está describiendo que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gran majestad, y está señalando que como el rayo que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en el versículo que estábamos leyendo, menciona el verso que entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre, el verso 30 del capítulo 24. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces, si nosotros observamos que vendrá con gran poder y gran majestad, encontramos que tiene que venir de algún lugar. Entonces, lo que a mí me llama la atención, como dice mi hermano Miguel, es de que dice que vendrá, y dice que viene con sus ángeles, nunca dice que viene con sus escogidos. Una cosa es que venga por sus escogidos y otra cosa es que venga con los escogidos. Y dice que viene en las nubes del cielo con los ángeles de su potencia. El versículo dice el 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Acordémonos que cuando dice sus escogidos no es igual hablar de los escogidos, hablar acerca de lo que son los llamados. Hay que entender qué es ese significado, porque el verso 30 dice enviará sus ángeles y dice que enviará sus ángeles y dice y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Esta no es a la iglesia, en la figura de lo que a veces hemos encontrado que es la iglesia. Porque mucha gente piensa que toda la gente es parte del pueblo, todos los que son de la iglesia, pero no. A que la palabra iglesia o el significado de la palabra iglesia tiene como tal la palabra los llamados. Pero los que hemos estudiado un poquito griego, encontramos que la palabra los llamados tiene un significado voy a pedirle un favorzo a mi hermana Luz. No sé si puedas buscarme en Wikipedia, creo que es. Busca la palabra iglesia, que viene del griego, y qué significa, por favor. Ajá. Entonces, la palabra iglesia, en el griego le dieron la tradujeron al griego como eclesia. La palabra eclesia significa los llamados, pero la palabra eclesia no tenía un significado religioso, sino que tenía un significado en el cual era un significado como llamados a una convocación política. Entonces, cuando hablaban de la iglesia, era una reunión de personas para una reunión política. Nada más que del hebreo al griego, la palabra que más se ajustaba en este caso era la palabra eclesia. Ahora, cuando nosotros describe la escritura que vendrá por sus escogidos, entonces no quiere decir que va a venir por toda la iglesia, porque el punto es de que el Mashiach va a encontrar en los últimos tiempos, así al igual en toda la historia, que hubo un grupo de personas que se ajustaron a esa enseñanza. Por eso en el libro de Mateo, ya sea 24 o en el capítulo 25, dice que habían dos mujeres moliendo en un molinillo. La representación de esas dos mujeres son representación de dos mujeres que están escudriñando la palabra. Una será tomada y la otra va a ser dejada. Es la misma comparación de Mateo 25 cuando dice son cinco vírgenes fatuas y cinco serán prudentes. Él no viene por todos, él nada más viene por los que hicieron su voluntad. Capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 40 y 41 nada más ahorita. Entonces aquí encontramos una prudente y una que no es prudente. Él se lleva a la prudente y deja a la imprudente. Y en el caso del capítulo 25 nos está manejando a dos mujeres, de dos mujeres en el 25 nos dice cinco prudentes, cinco fatuas. Es como si dijera una prudente, una fatua, que eso es lo que está mencionando Mateo 24, versículo 40 y 41, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, cuando nosotros observamos, cuando dice que enviará a sus ángeles, enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. Pero encontramos que dice que hay dos mujeres en un molinillo, una será tomada y la otra será dejada. En el capítulo 24, nada más recordando que los escogidos es un grupo de personas que hicieron su voluntad. Él no puede venir por todos los que le conocieron, sino por aquellos que hicieron su voluntad. Los llamados somos todos ahorita en este ejemplo. Los llamados somos todos los que estamos reunidos, pero no quiere decir que todos los que estamos reunidos nos vamos a salvar. Muchos son los llamados, por eso dice el profeta Isaías, a todos los llamados de mi nombre, pero a todos sus llamados de su nombre, para honra mía, dice, los creé, los formé y los hice. Cuando nosotros encontramos que hay una hechura en esos creados, encontramos el propósito de él, que es hacerlos. Primero se crea, después se forma y después se hace. Pero si todos los llamados se quedan en el proceso de la creación y no indagan más acerca de esto y no hacen su voluntad, entonces el poderoso destruye, que ese es el punto. La palabra llamados, mi hermana, viene del griego, que es eclesia. La palabra eclesia significa los llamados, pero no todos los que están reunidos se salvarán. Ajá. No sé si, mi hermana Luz, ya encontrás la parte que te mencionaba de la palabra eclesia, por favor. Entonces ahorita vamos a ver este punto, hablando un poquito para separar. Es ahí donde los que realmente se esfuercen a tratar de conocer al Mashiach y hagan su voluntad, entonces esos son los que podrán salvarse. Por eso nosotros vamos a encontrar que en algunos pasajes de la Escritura, si nosotros le diéramos la aplicación a todos los versos como una forma comparativa, como en parábola, entonces la resurrección nunca dará efecto, porque la resurrección sería un ejemplo comparativo, una parábola. Entonces el Mesías tampoco existe, porque es un efecto comparativo. Ni existió ni existirá, nada más es algo comparativo a que algo que va a pasar. Entonces no es de esa manera, porque tendríamos que tener en cuenta acerca de los versículos cuando habla literal o comparativamente. Voy a invitarlos a que leamos ahorita en lo que se encuentra el documento acerca del griego. El otro día se lo pasé a alguien, nada más que no lo recuerdo ahorita. Voy a invitarlos a que abramos el libro del capítulo 25 del libro de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1, no vamos a explicar la parábola. Vamos a ver el contexto de la parábola para mencionar que el Mesías viene por una virgen limpia, sin mancha. Entonces aquí describe el evento de 10 vírgenes, como en el caso de Mateo 24, cuando habla de dos que estarán en el campo y dos estarán moliendo. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Mi hermana, en el versículo dice, velad, porque pues no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Entonces tiene que estar atenta la mujer para saber a qué momento llega el maestro, a qué horas llega su señor. Por eso encontramos que cuando vemos el versículo del capítulo 25, acá habla de dos serán en el campo y dos en un molinillo. En otros libros menciona que estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces nosotros vemos este mismo ejemplo en Mateo 25, verso 1, y cuando llegue el Señor de aquellas vírgenes y le dice las mismas palabras, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está citando lo mismo de tres versículos que están en Mateo 24. Ahorita está citando una parábola desde el verso 1 hasta el versículo 13 acerca del mismo punto, tratando de hacernos entender que realmente que saber en qué momento ha de llegar el Señor, que sería el marido. Acordémonos que la mujer viene a las... el marido viene por su esposa, por eso se lleva a 5 vírgenes. No importa que sean 5, porque es la representación de una, va a encontrar 5 aquí, va a encontrar 2 acá, va a encontrar una aquí, va a encontrar otra acá, y al final de cuentas cuando recoja todo su pueblo en una, será llamada su pueblo. Esa fue la que fue escogida. Nosotros somos llamados, no quiere decir que ya somos escogidos. Entonces, capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 1 hasta el versículo 13, encontremos y recordemos que estas vírgenes van a ser llevadas, pero la diferencia es que él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por tanto, como no saben la hora ni el día, que es el mismo pasaje de Mateo 24, cuando leímos el versículo 41 al 43, son las mismas palabras, por tanto también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y por eso describe en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Por eso se ordena velad, estar atentos a esa enseñanza, para que cuando el Hijo del Hombre venga no nos agarre distraídos, o no estemos vagando de corazón. Vagar de corazón es estar en contra de los mandamientos. Entonces, si leemos por favor Mateo 25 del verso 1 hasta el versículo 13, por favor, es exactamente lo mismo que estamos leyendo acá. Y como dice mi hermana Mari, dice, el escogido es llevado y el llamado no oyó la palabra. Entonces, muchos de nosotros somos llamados, todos, pero no todos seremos escogidos. Él llama y escoge dentro de todos ellos a un grupo. Ahorita vemos los versículos, pero primero vamos a ver estos versículos que acabamos de señalar. Sí, mi hermana. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en este pasaje observamos a 5 mujeres, que 5 vírgenes que son fatuas y 5 que son prudentes. Entonces nosotros encontramos en este grupo, como tal, a un grupo de personas acerca de lo que él trata de hacernos ver. Lo que nos hace ver es de que tenemos que velar, hay que aprender a velar, porque dice ahí el versículo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, porque habían dormido. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante los que la venden, comprad para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Este suceso se va a dar en muchos grupos. ¿Por qué se va a dar en muchos grupos cuando el Mesías venga? Porque él está esperando a un pueblo apercibido. Él está esperando a un pueblo. Y mucha gente sabe que el Mesías va a venir en una de las tantas guerras que va a suscitarse contra el pueblo judío. Pero si ustedes oyen al mesianismo o oyen a un grupo de personas, se van a dar cuenta, no estoy hablando mal de ellos, me estoy refiriendo porque como ellos no están atentos a la mayor parte de las profecías, a veces te van a decir, vas a escuchar, es muy común escuchar a mucha gente, hay que poner atención porque está la guerra decisiva, pero tú los puedes estar escuchando desde hace 8 años, 10 años atrás y te vienen diciendo, esta puede ser la decisiva, esta puede ser. Hay que poner atención, hay que echarle ojo. Y constantemente te están diciendo eso. Pero te están diciendo eso porque no tienen seguridad el tiempo de las profecías. Si tuvieran con seguridad el tiempo de las profecías, que es lo que tratamos de hacer ver, o lo que tratamos de marcar. Si nosotros agarramos la escritura a la ligera, y no comprendemos exactamente los eventos consecutivos, y me refiero a los eventos que van a ir pasando en la historia, en nuestra vida, de los países o de los pueblos, y si no ponemos atención de quiénes son, entonces vamos a dar por hecho que en cualquier momento es, entonces siempre estaremos a la expectativa, Por eso aquí dice que estarán ahí esas vírgenes, ahí estarán esperando, pero les dice, las fatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, versículo 8 estoy leyendo, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante las que las venden y comprad para vosotras. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban percibidas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Pero entendemos que estaba la puerta, estaban ellas atentas, ellas estaban atentas ante ello. Entonces estaban atentas ante ello, y pudieron entrar a las bodas. Eso es lo que hace la diferencia, porque estar atento ante las profecías, no tenemos por qué estar especulando, va a ser ahorita, va a ser después, hay que estar atento. Puede ser el mes de enero, y la gente en el mesianismo dice que estar atento, porque puede ser en este momento. O el cristianismo va a decir, puede ser la venida del maestro. Pero es un aspecto que no tiene ni bien definido, porque ellos están esperando que reconstruyan el nuevo templo. Cuando la escritura no menciona nada, entonces si es el templo, o si son las guerras contra Israel, que es el pueblo judío, o las diferentes causas que ellos busquen, van a encontrar una multitud de causas por las cuales puede ser ese evento. Entonces el maestro describe en estos versículos, versículo 9, versículo 10 del capítulo 25. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las estaban apercibidas, entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después, dice, vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y les dijo, no, de cierto os digo que no las conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero si nosotros agarramos desde la perspectiva un versículo, entonces tenemos como tal el versículo que empezarlo a analizar. Dice que hay que velar. Entonces en nuestra mente tiene que estar el punto de velar y estar atento a las parábolas. Y estar atento ante las enseñanzas, porque ciertamente él está describiendo en el libro de Mateo 24, en el versículo que leímos hace un momentito, que sería el versículo 39, y describe, y no conocieron hasta que vino, era el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Empero esto sabed, que si el padre de la familia supiera cuál vela el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos que nos dice el día miércoles a las 10 de la noche llega el ladrón para saquear tu casa, entonces aquella persona se arma y se prepara para recibir al ladrón. Pero se está refiriendo que el Mesías es como un ladrón, pero no es que sea un ladrón, literalmente. Estaba describiendo acerca de un evento de parábola, pero que esta parábola no tiene un significado en el cual hay que buscar qué quiere decir. Está describiendo que va a venir en el momento que no lo esperamos. Así es como, por decirlo, cuando los rateros llegan a una casa. Alguien que va a robar no te avisa, voy a ir tal día. No avisa, simplemente el día que ellos eligen, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando ellos han propuesto robar, lo que van a hacer es ir. Estábamos mencionando entonces lo que describe el versículo, que estando en este momento dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces el punto es saber a qué hora viene, pero de acuerdo a lo que vemos en los libros, ¿qué será, cuál será la hora, qué será ello? Pero como describe en el libro, hay un pequeño grupo que está haciendo la diferencia. El Señor enviará a sus ángeles, y dice en el versículo del capítulo 24, en el versículo 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. No está diciendo que juntará su iglesia, no está diciendo que se llevará a todas las vírgenes, no se las puede llevar, simplemente no se las va a llevar porque no les son de su agrado. no son de su gusto, porque muchos le dicen Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice. Por eso es que en los libros muchas de ellas no van a estar apercibidas. Manejábamos conceptos acerca de cómo hoy en día la gente cree, cómo piensa, y la gente no se da cuenta, no se da cuenta que los sucesos acerca de cuando el Hijo del Hombre venga, pues algunos sabemos que va a haber una guerra, la mayor parte está el cristianismo, el mesianismo, la mayor parte de la gente sabe que el Mesías ha de venir en un tiempo específico, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar acerca de ese momento y de ese tiempo, es ahí donde está el problema, porque el problema es de que la mayor parte de las personas siempre dudan. Cuando nosotros conocíamos aquí al grupo, empezamos a conocer, muchos nos preguntaban, y sobre todo con respecto a lo que pasaba con este Cristian Silva, que decían que era el año pasado que iba a venir el Mesías, supuestamente. No sé si alguien me recuerda, fue el año pasado que decían que Cristian Silva vendría. No, el 2010, hermano, el 15 de octubre. Ah, muchas gracias. Yo me acordaba que era el año pasado. Era 15 de Tirri. Sí, entonces, la mayor parte de la gente es engañada, y es engañada porque no tiene ni siquiera en la mente acerca de las profecías. Hoy en día toda la gente se sigue espantando porque dice... porque dicen que el Mesías va a venir porque los mayas lo dijeron, que el Mesías va a venir porque el mundo musulmán describe que iba a pasar un evento, un suceso, que menciona la mayor parte de las gentes que algo iba a pasar. Entonces, cuando nosotros observamos, realmente para la mayor parte de la gente siempre es especular. Pero algo que nos llama la atención es que la Escritura dice que traerá a sus escogidos, no a la iglesia. Muchos entienden que se va a llevar a su iglesia, sí, son parte de los llamados, pero Él no viene por los llamados, porque muchos fueron los llamados y pocos fueron los escogidos. Entonces, cuando observamos nosotros, tenemos que tener en mente que el libro de Mateo, capítulo 20, el verso 16 está hablando de esta manera. Por favor, vamos a leer este verso ahorita únicamente. Mateo 20, verso 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces describe que así que los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero nosotros, considerando acerca de que muchos son los llamados, podemos considerar acerca de ellos que ciertamente la palabra que estamos entendiendo o la palabra que nos está mostrando es que estos llamados o esto que se le llama la iglesia... muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que Él viene por su iglesia, y esa es la manera de hablar de la mayor parte. Ciertamente viene por la iglesia, pero dice que a una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Entonces a veces confundimos, porque muchas veces pensamos que porque somos de un grupo o practicamos algo que la iglesia enseña, pensamos que eso es lo que nos está permitiendo ser parte del pueblo, pero es ahí donde se cometen muchos errores. Los muchos errores que se cometen porque no se conoce o no se entiende. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14, mis hermanos. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces, cuando yo observo, o cuando nosotros observamos los libros, ciertamente a nosotros nos da una satisfacción, nos da una alegría, porque sabemos que el Señor vino por su iglesia. Y cuando la gente piensa que el Mesías viene por una iglesia, nuestra mente se va directamente a los versículos que leemos en muchas partes de la Escritura. que viene por una iglesia, pero ciertamente hace la diferencia, marca la diferencia y cita la diferencia por la iglesia que viene. Capítulo 5, como dice este versículo que leímos, él dice que los que están con él, que los que están con él son llamados elegidos, son llamados elegidos y fieles. Pero entonces nosotros encontramos que dentro de este pasaje a un grupo de personas que realmente han hecho este propósito. Y cuando dice escogidos y fieles, fieles ante su palabra, porque hay muchos llamados y son infieles ante la palabra. No son fieles al conocimiento del Mashiach, porque cada quien hace lo que mejor le parece. Cada quien cree que lo que hace está bien. Pero entonces la gente piensa o la gente cree que realmente muchos seremos salvos porque ya conocimos la palabra. Y estamos bien equivocados. Mucha gente no se ha puesto a pensar la importancia de lo que describen los libros. Muchas veces pensamos que realmente él viene por su iglesia. Sí, sí viene por una iglesia. Pero la palabra iglesia tiene como principal punto el ser los llamados. Pero claramente cuando se cita a la iglesia, está hablando de una iglesia que conoció, que entendió, que puso por obra, y a esos son por los que viene. Por eso dice, los que vienen con él, le hubiera dicho ahí, son la iglesia. Pero no dice son la iglesia, son los escogidos y fieles. El Mesías en el capítulo 24 manda a sus ángeles y recogen a todos sus escogidos, únicamente a ellos. No recoge a toda la iglesia, por eso dice, dos estarán en una cama, la una será dejada y la otra será llevada. Dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Por eso nosotros consideramos acerca de lo que está describiendo los libros. Efesios, los invitaba a que leyéramos Efesios con respecto a lo que describe acerca de la iglesia. Ciertamente cuando se describe acerca de la iglesia, también hace la separación. Capítulo 5, versículo 23 hasta el versículo 27, describe de esta manera. Hace el énfasis acerca de ella. Por favor, leamos del 23 hasta el 27, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Encontramos entonces en Efesios que ciertamente, voy a pedirles de favor que me vayan pegando los versos que vamos citando, como de Efesios 5, verso 23 hasta el 27, y haciendo recordando acerca de lo que él dice en este versículo que encontramos en el 27. En el 27 describe que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces de esta manera va a encontrar una iglesia, pero muchos de nosotros como iglesia tenemos muchas manchas. Tenemos muchas fallas, y sobre todo porque pensamos que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, y es por la perspectiva que nosotros tenemos, como dice el Señor, vuestros caminos no son mis caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay cosas que para nosotros es malo, y cuando lo oímos decimos, no, él se equivoca, nosotros no, porque aunque no lo digamos con los labios, cuando estamos en contra de una enseñanza del Poderoso o estamos en contra de entender la enseñanza del Poderoso, estamos diciéndole que se equivoca, que es imperfecto para podernos enseñar. Encontramos entonces que cuando Él venga, viene por un grupo de gente que se le llama los escogidos. Incluso parte de la parábola que estaba en el libro de Marcos podemos encontrar, y en el libro de Mateo podemos encontrar una enseñanza de una parábola que tiene una gran importancia acerca de cómo es que maneja y muestra el poderoso acerca de un grupo de personas. Hay un evento de una puerta, menciona que hay una puerta estrecha, donde dice pocos entran, y hay una puerta grande y espaciosa, y ahí es donde encontramos este tipo de aplicación, y necesitamos entender que realmente el poderoso está haciendo un llamado a todo su pueblo. Necesita su pueblo entender y hacer la diferencia, porque si el pueblo no hace la diferencia en cambiar su conducta y cambiar su pensamiento, si no cambia esa forma de la enseñanza que él le está transmitiendo, de nada nos servirá, porque el conocimiento no sirve para nada. Como dice el mismo Salomón, la misma sabiduría es vanidad. De nada sirve el conocimiento cuando no se emplea cuando no se emplea el hacer la voluntad. Si no hacemos la voluntad de aquel que nos está llamando para hacer esa diferencia, entonces no sirve absolutamente de nada. Voy a invitarlos a que leamos el otro pasaje que quería mencionarles acerca del libro de Mateo. Voy a invitarles a que leamos el capítulo 22 del libro de Mateo, del versículo 12 hasta el versículo 14, parte de una de las parábolas, en las cuales un hombre entró a una boda cuando no le era permitido, y la imagen de la parábola es que nada más pueden entrar los convidados, no puede entrar cualquiera, nada más los convidados a las bodas. Capítulo 22, verso 14 al 14, por favor. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que vamos viendo, encontramos que el rey dirá. Entendamos que el rey lo encontramos como al Mashiach, y dice: ¿por qué está adentro? No está vestido de bodas. Claro que tiene que estar vestido para las bodas, y hay una vestimenta muy especial. Y él les dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando nosotros encontramos entonces esta expresión en las Escrituras, vamos conociendo que realmente él está llamando a muchísima gente, como lo dice en el profeta Isaías. En el profeta Isaías menciona acerca de cuál es el proceso. Isaías 43, verso 7, por favor. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces describe a todos los llamados de mi nombre para honra mía, los creé, los formé y los hice. Entonces aquí encontramos que a muchos los llama, pero no quiere decir que todos van a llegar, porque dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo encuentro que en el griego dice la palabra eclesia, dice un compuesto de, un derivado de, y hace mención de los números, llamar fuera, concretamente reunión popular. Si nosotros escuchamos el griego, vamos a encontrar ahí que era una convocación política. Esa es una palabra griega. Pero esta se le puso ahí porque era la palabra que más se ajustaba a la palabra que querían aplicar en aquellos días. Y la palabra que más se ajustaba al griego era la palabra los llamados a una convocación, pero no era política, sino era una convocación religiosa. Entonces, muchos son los llamados. A todos los llamados de mi nombre, para honra mía, los creé, los formé y los hice. Pero Israel nunca lo pudo lograr hacer, porque eso es lo que está describiendo el verso 1. Dice que a Jacob lo creó, lo formó a Israel, pero ya no lo acabó de hacer. Entonces, el proceso es de que Israel pecó muchas veces contra el Poderoso, que eso es lo que dice el 43, verso 1, que no terminó su hechura. El que sí terminó la hechura de su pueblo fue el Mashiach, pero aquellos que aprendieron de él, aquellos que realmente conocieron de él, el discipulado enseñó a los hombres a ser parte de este Mashiach, como en el caso de la creación. Por eso ahí habla de la hechura. Entonces en Isaías dice, a todos los llamados, primero te llama, los creé, es con la palabra, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para honra mía, los creé, los formé y los hice. Entonces lo que necesitamos es observar cómo el capítulo 43, verso 1, describe que a Jacob lo creó y a Israel lo formó, pero no lo terminó de hacer. Leamos, por favor. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces nosotros cuando vemos, dice que creó a Jacob, y después que formó a Israel, por eso le está dando un nombre diferente. Pero no habla de la hechura de Israel, no habla de la hechura de Jacob. Se quedó allí, en una creación, en una formación, pero no hizo la hechura. Esa es la hechura que menciona el libro a los Efesios en su capítulo 2, versículo 8 al 10, que habla de una hechura. Cuando dice que fueron hechos por Mashiach, vamos a leer ese pasaje, porque fueron creados, pero primero los llamó. A todos los llamados de mi nombre, para honra mía, los creé, los formé y los hice. Estos son hechura, aquellos que creen y guardan sus mandamientos. Por favor, vamos a leerlo, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros podemos concretar acerca de ello, que en estos pasajes, como en Efesios, Él nos está invitando, Él nos está enseñando, Él nos está diciendo, para esto fuimos llamados, para eso fuimos traídos aquí, para ser hechos en el Mashiach, para buenas obras, como dice ahí en el verso. Efesios 2, verso 8 en adelante hace la expresión, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Elohim. No dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos una hechura suya. Estos ya pasaron por la llamada, ya los llamó, los crea, los formó y los hizo. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Si no hay buenas obras, no sirve de nada. Las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso nosotros, cuando vemos la palabra eclesia que hemos pegado, entonces cuando nosotros escuchamos esto, sabemos que somos hechos en Mashiach Yeshua para buenas obras, que eso es lo que nosotros necesitamos, una buena hechura. Por eso nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 12, hasta el verso 3, 14, y podemos concretar que realmente los llamados, muchos de los que somos llamados, no podremos ser salvos. ¿Por qué? Porque no hicimos la voluntad de Él. Simplemente por eso. Nunca seremos parte de su pueblo. Por eso en el libro de Santiago dice, menciona acerca de que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pues simplemente la muerte. Muchos de nosotros podemos pensar que somos justos ante el Poderoso, pero es ahí donde nosotros debemos de hacer la meditación. Por eso dice que los que llegan con Mashiach, cuando vimos el capítulo 14 de Apocalipsis, perdón, el capítulo 17, vemos que ciertamente que todos los que venían con él son los llamados, perdón, son los escogidos y los fieles. Por eso se les da el título de fieles, porque fueron los que obedecieron ante la palabra. Colosenses, por favor. ¿De qué verso a qué verso? Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si meditamos entonces en esta palabra que leemos en los libros, describe vestíos, pues, como escogidos de Elohim. ¿Y cómo se viste uno? Pues siendo santos, amados de entrañable cordia, que perdonemos las faltas de la gente, los errores, aun a los que nos maldicen, y de humilde, dice, y de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ciertamente cuando nosotros observamos, cuando el Mashiach venga, podremos entender que realmente Él va a venir por los escogidos, no va a venir por todos los que nosotros nos reunimos aquí, o por todos los que piensan que realmente ya hemos conocido al Mesías. Muchos podemos estar en diferentes partes del mundo, y podemos pensar que somos justos ante el Poderoso, pero no es así. Él tendrá que venir únicamente por aquellos que realmente están haciendo su voluntad, por aquellos que realmente están meditando en las cosas que tienen que hacer, por aquellos que no han mentido con sus labios y por aquellos que no han engañado su corazón. Porque si nosotros creemos que el Mashiach vendrá y vendrá por un pueblo, ciertamente vendrá por un pueblo que se llamaba la iglesia, pero como dice Efesios, una iglesia que no tiene mancha ni arruga, porque si la iglesia tiene sus manchitas, simplemente a veces el no guardar Shabbat, el no entenderlo, el no comprenderlo, aún sabiendo acerca de todo lo que el Poderoso le trajo a su pueblo Israel y al pueblo judío, todo el castigo, todo el enojo, toda la ira que mostró ante este pueblo, y que todavía nosotros somos negligentes ante semejante enseñanza que Él nos muestra con ejemplos, y como dice la carta a los Corintios, esto está para ejemplo nuestro, para que sepamos y entendamos que no debemos de cometer los mismos errores que cometieron aquellos. Si a pesar de todo este tiempo hemos equivocado el camino y no hemos entendido, entonces creo que ya es tiempo que hoy en día un grupo de personas deben de entender que debemos de someternos a ese tipo de enseñanza. Ciertamente no podremos todos ser salvos, y no podremos ser salvos, y no podremos ser salvos porque el Poderoso ha llamado a un grupo de personas y ha llamado a un grupo de personas para que tengan vida, pero realmente la mayor parte no se quiere dar cuenta, no se quiere dar cuenta de los errores, de las faltas y sobre todo del pecado. A veces pensamos que son pecados no gravosos, son pecados y errores no gravosos, pero eso lo vamos a entender bien y sobre todo cuando estemos delante de su tribunal. Y cuando digo que estemos delante de su tribunal o ante su juicio, porque cosa buena fuera que todos estuviéramos como esas vírgenes cuando Él venga, y las vírgenes estén como prudentes. Entonces eso sería lo bueno. Por eso dice, velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y nosotros lo podemos checar en internet y podemos checar como la gente dice, el Mesías viene. El Mesías viene, y que ya está aquí con nosotros morando, y que está desde el año de 1814, que está desde el año de 1798, y todas las ideas que vienen a la mente de la gente. Nosotros ya estamos en el milenio, empezó desde tal año y desde tal fecha. Cada quien especula y enseña lo que mejor le parece, pero eso va a corresponder a la gente que no investiga, que no escudriña las escrituras. Si el Mashiach ha de venir y enviará a sus ángeles para que levanten de su pueblo, de todas partes de la tierra, pues bueno, creo que la palabra eclesia, junto con la palabra kletos, es una misma raíz. Esta palabra es una misma raíz del griego, y entendemos que está hablando acerca de los que ha escogido, y que ha escogido y que ha llamado a un pueblo. Y pues nosotros hemos de considerar acerca de estas palabras que nos están describiendo que nos ha llamado. Somos llamados, pero no confiemos en que nos llamó. confiemos en que Él nos pueda levantar entre los muertos y poder ser parte de este pueblo. En los días cuando venga el Hijo del Hombre, cuando nosotros leemos en los libros, menciona algo muy importante. Menciona el capítulo 13, versículo 19, hasta el versículo 23. Podemos nosotros checar que hay unas palabras ahí muy interesantes. Y a mí siempre me fueron muy interesantes estas palabras. Y siempre me llamó muchísimo la atención. Por más que a veces quería ajustar los tiempos en que estaba dicha esta profecía, cuando yo leía el versículo 18 me confundía mucho, porque dice: será pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y me frustraba el poder no poderle entender, porque exactamente detrás de ella hay una profecía cuando dice: cuando viese a Jerusalén la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, como está escrito. En el libro de Daniel menciona que cuando ves a Judea, la destrucción y la devastación, yo decía: se está refiriendo a esto. Y siempre me ponía a pensar acerca: ¿será esto de lo que está describiendo? Y muchas veces me quedaba con la idea: ¿estará hablando del tiempo del Mesías o estará hablando para nuestros días? Cuando analizamos la escritura y nos damos cuenta, realmente no era para los días en que el Mesías estuvo aquí en Israel. No era para esos días, después de su muerte, desde luego, sino que estaríamos hablando de nuestros tiempos. Estamos hablando de nuestros tiempos por esta razón. Capítulo 13 del libro de Marcos, versículo 19 hasta el versículo 23, por favor. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Marcos 13, del 19 al 23. Y encontramos que este pasaje le está haciendo una mención, y le dice: porque aquellos días se dan de tribulación cual nunca han habido desde el principio de la creación que Elohim creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y dice este hecho que ni la habrá. Y si el Señor no hubiere cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, se acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, he aquí el Mesías, mirad, aquí está, dice, no le creas, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas. Esto en aquellos días de los apóstoles, había muchos que enseñaban mentira, pero en estos tiempos se incrementó de una manera increíble. Hoy en día en todo el mundo hay una multitud enseñando y hablando cosas. Ciertamente cuando nosotros leemos, en el libro de Marcos, no consideramos las preguntas que están en el libro de Mateo, porque en el libro de Mateo podemos considerar cuando ellos preguntan, hacen una pregunta al maestro, y le hacen una pregunta al maestro y le dicen: ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hacen tres preguntas. Entonces, cuando nosotros leemos todo el libro de Mateo 24, encontramos tres preguntas dispersas. Una parte está aquí, de la primera pregunta, otra lo dice en otros versos, y la otra lo dice en los otros versos. Pero hicieron tres preguntas. Dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Entonces, el Mesías les estaba hablando de la destrucción del templo. Y posteriormente, después de la destrucción del templo, les empieza a hablar los eventos que iba a haber antes de que viniera el Hijo del Hombre. Y posteriormente, después de ello, está hablando del último evento en cual llegará el Hijo del Hombre. Y le dice, estad apercibidos, velad y orad, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de la gente, no tienen confianza en las profecías, y no tienen confianza en las profecías porque no pueden creer en las profecías, porque no escudriñan la palabra. Para la multitud de la gente, o la mayor parte de la gente, muchos estarán festejando, muchos van a estar bien quitados de la pena cuando el Mesías venga. Para aquellos que estemos apercibidos, sabremos más o menos lo que va a pasar y qué acontecimientos van a suceder 2 o 3 días antes que el Mesías venga. Porque sabemos que ha habido muchísimas guerras para Israel desde el año de 1948 en adelante, cuando se les da la tierra. Si nosotros checamos todo el historial de las guerras que ha venido una tras de otra, en el cual se ha levantado Libia, se ha levantado Egipto, que se ha levantado Palestina, que se han levantado países de Jordania, Irán, Irak, que siempre han estado en contra del pueblo del Mesías, y muchos pueblos se han levantado en contra contra el pueblo judío, que hoy en día lo conocemos como Israel. Todos los años, una de las grandes batallas que fueron muy fuertes es la Guerra de los 6 días. Si nosotros hubiéramos estado en la Guerra de los 6 días, nosotros hubiéramos dicho, el Mesías viene. Pero no vino en esa fecha, 1970, si no me recuerdo, 67. No llegó. En la Guerra de los 6 días el Mashiach no llegó. Pero si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dado por hecho que el Mesías venía en ese día. ¿Por qué? Porque fue una guerra fuerte. Muchos pueblos se juntaron para hacerle guerra a Israel. Estaban peleando, si no mal recuerdo el número, para no agravar la... préstame la historia universal, por favor, para no darles números inciertos. Está mencionando que había, si no mal recuerdo, 600,000 judíos en la tierra, conocidos como israelíes. 600,000 hombres, y estaban peleando contra 6 millones. Y dice uno, wow, la diferencia de hombres era 10 veces el número. Y los mismos judíos estaban peleando la batalla ahí. Los mismos árabes dan testimonio en los documentales de que dicen, eran millones, dice, los que peleaban contra nosotros. Y se le llamó la guerra de los 6 días porque en 6 días los israelitas vencieron en esa batalla. Los judíos o israelitas vencieron en esa batalla. Un testimonio muy grande. Pero lo que nos llama la atención, o lo que tratamos de hacer ver con ello al mencionarla, es que estamos mencionando acerca de lo que la gente piensa, lo que la gente cree, lo que la gente le pasa por la mente, ¿no? Podríamos pensar que en ese día de la guerra, podríamos decir, es cierto, el Mesías llegó va a llegar en este día. Y podemos la mayor parte de nosotros mencionar que el Mesías iba a llegar en esa fecha. Pero para nosotros lo importante es de que la guerra de los 6 días, así como ha habido otras muchas en Israel contra el pueblo judío, podríamos pensar que el Mesías viene. Yo siempre oigo a los mesiánicos y dicen, pongamos atención, esta es la definitiva, esta es la buena. No se quieren embarcar, hablarlo en una forma pública porque saben bien que nada más es una especulación. Porque nosotros si estamos en una comunidad mesiánica, si entramos en un día de Shabbat y hay guerra contra Israel, contra el pueblo judío, hermanos, oremos porque esta puede ser la última guerra y en este tiempo puede llegar. Pero no importa que sea diciembre, no importa que sea enero, no importa que sea febrero, marzo, abril, mayo, junio, pueda ser octubre. No importa, porque lo importante es que viene una guerra. ¿Y de qué sirve entonces que tengamos la multitud de profecías y que constantemente citamos, el profeta dijo esto y diste que el acontecimiento será este y que pasará esto y sucederá esto? Pero si nosotros pensamos que todas estas profecías, más si pensamos hoy en día que son comparativas o son simbólicas o que son una parábola, también nunca le vamos a dar, porque estamos modificando el concepto de las profecías. No todas las profecías tenían el concepto de una parábola. Les voy a citar el número que menciona aquí, que eran los que combatían contra el pueblo, ¿no? Creo que no viene aquí en esta información. Menciona los muertos que hubo en batalla. Dice así, voy a leerles un fragmento nada más. Creo que no me da números. No, aquí no me da el número. Para los países árabes que han intervenido en el conflicto, las pérdidas humanas y materiales han sido terribles. Se calcula que han muerto unos 15.000 hombres y otros 50.000 están heridos. En cambio, las bajas israelíes son aproximadamente de 700 muertos y 2.500 heridos. Además, mientras los árabes han sufrido combates, daños material, perdón, han sufrido incontables daños materiales, los judíos han ganado 45.000 kilómetros cuadrados de tierra árabes, dentro de las que se encuentran el sector oriental de Jerusalén, la Franja de Gaza y los Altos Golán. Estos últimos importantes son por situación estratégica. Entonces, no tiene aquí el número. Me hubiese gustado que estuviera aquí el número, pero no lo veo. Me tendría que poner a leer un poquito más para encontrarles el número. Pero la diferencia era de 10 veces más el número de gentes que atacaban. Para la mayor parte de nosotros, si estamos esperando el Mashiach, como el cristianismo lo espera, o el mesianismo lo espera, y algunos judíos que creen en Mashiach, pero nos quedamos con la misma incertidumbre. Puede ser ahorita, puede ser en estas fechas. Podemos decir que a lo mejor es el año que dijo Cristian Silva, o que otros muchos están dicho que va a venir para tal año, para tal fecha, ya sea en el 2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, que se pronosticó una de las últimas que escuché, porque hay otras muchas que no se hacen públicas y nada más se medio mencionan en algunos grupos. Si nosotros seguimos pensando de esa manera es porque nosotros no hemos velado y porque el mismo pueblo que ha escuchado las profecías no tiene en cuenta cuándo se han de cumplir, porque a veces no les interesa, cuando quieren guardan Shabbat, cuando quieren no lo guardan, cuando menos sienten, piensa que tienen una mejor interpretación o a lo mejor, perdón, lo digo así porque eso es lo que piensa la mayor parte de la gente, que tiene una interpretación más correcta o etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos nosotros hoy en día es que nosotros tenemos que apercibir al pueblo y siempre le apercibimos y le decimos, bueno, ten cuidado porque dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Él viene por sus elegidos, así como lo dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 17 en su verso 14, así está registrado también en el libro de Zacarías capítulo 14 cuando dice el verso y será rey sobre toda la tierra, y en el versículo 5 describe claramente y viene con él y sus elegidos. Entonces, nosotros podemos considerar que realmente él viene por un grupo, no por todos los que conocieron o le escucharon sus palabras. Dice mi hermana Rosa Mari. Carlos Peguero dice, pero no se refiere en cuanto a la destrucción del templo. No, mi hermano, está dividida en sectores la pregunta. Si nosotros checamos bien un poquito la profecía, si me da tiempo, si me recuerdo y no se me olvida, dentro de un mes estaría bien que lo viéramos este punto. Dentro de un mes podríamos ver por qué no tendría que ver los versos que citamos con la destrucción del templo. Y eso tiene que ver cuando empiezas a leer los versículos antes, después, y cuando lees el libro de Lucas y el libro de Marcos, te está señalando la profecía en diferentes tiempos. Entonces podríamos checarlo de tal manera para que se ponga, o si no un día de estos entre semana podríamos checarlo, pero como son profecías un poquito largas y extensas para checar los diferentes versículos y citarlo, pues tendríamos que tener un poquito de tiempo y sobre todo que también la mayor parte de los hermanos pudiesen estar. A mí me gusta más enseñar este tipo de cosas en Shabbat, nada más que pues por lo que menciono. Hay hermanos que llegan bien temprano desde la hora que se, hay otros hermanos que llegan más tarde, entonces eso cuesta más trabajo. Entonces explicarlo en un día de Shabbat, imagínate, a veces estamos enseñando y llega un hermano a las 2 de la tarde, no a las 3, y de pronto ya enseñamos toda la mañana el concepto y de pronto llega a las 3 y empieza a preguntar toda la tarde, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esto? Entonces ya no podemos terminar a veces ver lo que queremos porque realmente no todos tenemos un horario, ¿no? Si todos pensáramos en guardar el Shabbat como lo describe el mandamiento, entonces podríamos hacerlo de esa manera. Voy a checar un poquito lo que decía mi hermana Rosamari atrás. Mi hermana Rosamari dijo, las escrituras dicen que todos le verán. Sí, mi hermana, eso no hay ninguna duda. La diferencia es que todos serán en su tiempo. Porque cuando dice Juan capítulo 5, en su verso 28 y 29, que todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, exactamente, todos le van a ver, pero en su tiempo. Unos en el tiempo de Mashiach y otros cuando se haga el juicio. Entonces, eso no hay duda alguna. La diferencia es que algunas personas que han escuchado y han oído y supieron acerca de que hay un Elohim, de que hay un Dios de Israel, pues para muchos de los que no hagan la voluntad de esos que fueron llamados y también de las naciones que no le conocieron, también van a estar delante de él todos, porque todos le pertenecemos. Por eso yo a veces, los días pasados dije, disculpen que lo diga así, pero no nos queda de otra. Y digo, no nos queda de otra. Y expresaba esas palabras porque para todos los que estamos aquí, si le decimos Señor, que es mi amo y mi dueño, pues no me queda, nosotros le decimos Señor porque nos nace, porque entendemos que están nuestras vidas en sus manos y sabemos que somos sus siervos. No podemos anteponernos contra el dueño y el hacedor de las cosas. Entonces estamos para sujetarnos y someternos ante él. Pero de pronto empezamos a entender que no hacemos la voluntad de él, que hacemos nuestra vida lo que mejor nos parece. Entonces nosotros no tenemos un amo o un dueño. Entonces estamos diciendo que él no tiene mi alma. Por eso dice la escritura, no temas a aquel que mata el cuerpo. Viene el asesino y te quiere quitar el carro y porque no se lo das o porque se lo diste, te pega un tiro en la cabeza y te mata. Entonces hasta ahí llegó tu vida, hasta ahí llegó. Si guardaste o no guardaste los mandamientos, si conociste o no conociste, si hiciste lo malo estarás en el juicio y le verás. Le conozcas o no le hayas conocido, le verás. Y aquellos que le conocieron y no guardaron su mandamiento, le van a ver también. Entonces nosotros hoy en día, conocedores del Mashiach, también tenemos que entender que si le decimos Señor es porque le hemos conocido. Pero él como dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es a veces raro para la gente cuando uno cita los versos y los cita y lo ve uno a citar. Y vemos que algunos dicen, qué increíble la palabra del Poderoso. Y van y le predican el Evangelio a 20 personas. Y esas personas, una o dos personas escuchó y después me dicen, oye, ¿por qué si él me invitó y encontró todo esto, no guardó ya la enseñanza? Hacen lo que mejor les parece. Pues por eso, porque de todos modos la gente no alcanza a ver las cosas, no alcanza a entenderla. Le dicen Señor, Señor y no entiende por qué le dicen Señor. Entonces, en este caso, como dice mi hermana Rosa Mari, sí, todos tendrán que verle, todos. No hay nadie que no le vaya a ver porque nuestras vidas le pertenecen. Por eso citábamos el verso que dice, no temas a aquel que mata al cuerpo. Como decíamos, si te mata, pues ya te tiró un tiro y te mató. No le temas a él, teme antes a aquel que puede echar el alma y el cuerpo si no mal recuerdo es el Gehenna, que sería la muerte eterna, la muerte segunda. Teme antes a él, porque él sí puede aventar el alma y el cuerpo en el Gehenna, y ya cuando lo avienta ahí ya nadie se levanta. Hay que temer, que eso es lo que explicaba nuestra hermana Luz el día viernes. Si alguien no aprende a temer, entonces estamos equivocados porque no hemos entendido el concepto de la palabra Señor. Entonces mi hermana dice, las escrituras dicen que todos le verán, efectivamente, todos en su tiempo. Los que crean en Mashiach y los que hicieron su voluntad en la resurrección le verán. Y la gente que le traspasó y que no le conoció y que no hizo su voluntad y que no pudo conocer y que hizo el mal, serán resucitados al final del milenio y también le verán todos ellos. Y serán castigados, dice mi hermana Rosa María. Quiero decir que si alguien dice, el Mesías está allá o acá, estaría en contra de las escrituras. Sí, mi hermana está en contra de las escrituras porque el Mesías no está. Estaba viendo ahorita apenas un video ayer en la noche de Luis que lo pegó ahí en el Face. Y ahí pueden ustedes checar que en el Face vas a encontrar un video acerca de que coronaron a un individuo y le dijeron que era Dios y le cantaron una alabanza como si fuera él el Dios. Y dices, la gente le aclamaba y la gente estaba en ese lugar y gritaban, estaban llenos de gozo, llenos de alegría. Y bueno, le comento yo a una hermana, le digo, qué cosa tan curiosa. Les enseñan mentira y los hacen esos hombres riquísimos, poderosos. Se enseña de este lado la escritura y de este lado la gente es negligente, no quiere conocer, no quiere hacer la voluntad de él. Pero bueno, eso ya es algo que corresponderá. Y eso es algo que corresponderá en los corazones de la gente. Por eso dice la escritura, muchos son llamados, pocos los escogidos, porque no todos alcanzarán. Lo entienden, lo perciben, lo creen. La misma gente te dice, no, nosotros vamos a hacer esto y nosotros vamos a hacer aquello, pero realmente no se llega a hacer. porque realmente no entra en el concepto de las palabras. Dice Richter, ¿se salvan solo los elegidos o también los llamados? Es que primero te llama mi hermano Richter para que tú seas creado, formado y hecho, como dice Efesios, porque somos hechura suya, pero estos ya fueron terminados, somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Si tú eres creado para buenas obras, tú lo entendiste, lo hiciste, tú es dentro de esos llamados, vas a salvar tu vida, pero muchos de los que hemos sido llamados, de los que estamos aquí reunidos y de los que se reúnen cada día en Shabbat y de los que reunimos, no quiere decir que porque nos reunamos en Shabbat y porque todos estemos en Shabbat, todos los días de Shabbat también se van a salvar. Esa sería una idea errónea, ¿no? Porque podrían guardar todos los días de Shabbat, pero si siguen en adulterios, en pleitos, en la mentira, siguen en las fornicaciones, siguen en sin amar a su prójimo, si se encuentran en esa condición, tampoco se van a levantar. Dice mi hermano, dice mi hermana Varinia, ¿a dónde vendrá el Mesías? No vi la pregunta hace rato. Diciendo mi hermana Varinia, del lugar donde se presentará el Mesías. Sí, eso es lo que estamos leyendo, mi hermano Richter, con respecto a lo que ahorita veo en la pregunta de Bari. Eso es lo que vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 14, mi hermano. Vamos, me hace favor, mi hermana Luz, de leer nuevamente ese verso para nomás aclararle a mi hermano Richter lo que está preguntando. Dice, ¿se salvarán los escogidos? Claro que se salvarán. Entonces se tiene que salvar por esa causa. ¿Por qué? Porque nada más ellos fueron los que escogió el Poderoso de entre todos los que llamó. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque el Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces nada más los que van a estar con Él son los escogidos y los fieles, porque muchos son los llamados pero no son fieles a la palabra, entonces ellos no se podrán levantar. A los que está señalando como tal es a los escogidos. Y en el libro de Efesios te dice que a la iglesia, pero a la iglesia que es el cuerpo del Mashiach, la iglesia que está diciendo que se está santificando, purificando, y que dice que no tiene ninguna mancha, ninguna arruga, a esa es la que se levantará. No estamos diciendo que la iglesia no se vaya a levantar, pero la palabra iglesia viene de una palabra que significa los llamados, pero no todos los que son llamados se salvarán. Eso es lo que estamos tratando de explicar desde hace rato. Los llamados no todos se van a salvar, sino como está escrito. Dice en el capítulo 22, mi hermano Richter, de Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. De nada te sirve haber sido llamado y que no hayas hecho la voluntad. Si haces su voluntad y estás haciendo lo que manda, entonces tú sí eres un escogido, pero no puedes cogerte el poder cuando vives en adulterios, en pleito y contienda, disensión. No puedes ser parte de ese pueblo. Con respecto a lo que menciona mi hermana Varinia, nosotros podemos considerar acerca de dónde va a aparecer el Mashiach. El Mesías por primera vez tiene que manifestarse en Israel. Tiene que presentarse en lo que es Israel, ahí le tendrán que ver. Él tiene que presentarse en Israel porque él vendrá a combatir, pero antes de que combata, antes de que nosotros veamos ese combate, vamos a encontrar ahí que viene que viene a defender a un pueblo. Se presenta en Israel, hace la resurrección, porque la gente que está en diferentes partes del mundo no se encuentran no se van a encontrar en Israel. Por eso dice que mandará a sus ángeles y recogerá a sus elegidos, a esta gente que a él escogido, los levantará de todas las partes de la tierra. Ahorita que nosotros vayamos al libro de Zacarías, ahí te está describiendo que en ese momento se presentará y después dice le verá todo ojo. Y por eso dice que del oriente hacia el occidente, porque si él viene, está en el oriente, que es en Israel, se tiene que dirigir hacia el occidente, dándole vuelta hasta lo que hemos entendido al globo terráqueo, para volver a regresar a Israel. Entonces, cuando él venga, hará una guerra, ¿sí? Habrá una guerra allí. Entonces, él resucitará a su pueblo. Él tiene que resucitar a su pueblo, que es lo que describe el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 5, que es lo mismo que describe el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 5, que él tiene que venir con sus elegidos y fieles, o con sus escogidos, porque son los fieles. Entonces, en el capítulo 14 del libro de Zacarías, voy a invitarlos a que leamos únicamente este versículo, el versículo 5. Acordémonos que en Zacarías 14, en el verso 9, dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Y él será rey sobre toda la tierra. Pero en este mismo capítulo, cuando menciona que será rey, en el versículo 5 dice de esta manera: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos los santos. Y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos sus santos. No dice sus ángeles, sino todos sus santos, que son los que él ha elegido, a todos los que menciona en el libro de Apocalipsis. En ese momento se sentará para reinar sobre la tierra. Y es ahí donde describe: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será el día el cual ha escogido el Señor, que ni será de día ni será de noche, mas acontecerá que en aquel tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día no saldrá de Jerusalén aguas vivas. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Si él viene con todos sus santos, en ese momento ya empieza a gobernar sobre toda la tierra. Por eso dice: será rey sobre toda la tierra. Por eso, cuando nosotros leemos estos pasajes, podemos considerar que el Mesías se tiene que manifestar en Israel. Por eso dice que se descenderá a sus pies en el monte de los Olivas, capítulo 14, versículo 4, por favor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, cuando te describe, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas. Estará enfrente de Jerusalén a la parte oriental, y el monte de las Olivas se partirá. Entonces es ahí donde se asentará, y dice que hará un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y en ese momento ahí asentará sus pies para reinar sobre esa tierra, que sería Jerusalén, porque a esto vino, a pelear para defender a su pueblo. Y en el versículo 3 dice: y saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Este capítulo 14, verso 13, te está describiendo que muchos pueblos vienen a esta batalla o a esta guerra. Capítulo 14, verso 1 al 3, te describe que vendrá una gran batalla. Esa batalla es la que está registrando también Apocalipsis. Y en el momento que ya se acaba la batalla, en ese momento dice ahí, y ahí estará alguien con él. Capítulo 14, verso 1 al 3, por favor. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y acordémonos que las bestias que surgieron en la antigüedad también eran de las naciones, eran de los pueblos. Cuando nosotros vemos a estos pueblos, a estas naciones que pelean contra Jerusalén, es una batalla de un pueblo contra el pueblo del Judá, contra el pueblo de Israel. Entonces él vendrá y peleará. Hay una multitud de naciones que son las naciones, que son la bestia y que son las naciones que pelearán contra aquel día, contra contra la nación de Jerusalén, que eso es lo que estamos observando en aquel día cuando él venga. Eso es lo mismo que leímos hace rato, por eso viene nada más únicamente con sus escogidos, no con toda la iglesia, por eso la iglesia no podrá ser salva toda. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, en su versículo 13 y 14, por favor, nuevamente, podremos leer que esa, perdón, desde el 13, capítulo 17, verso 13, dice que pelea contra aquella bestia que trajo a estos reyes de la tierra, que menciona que son 10 pueblos, y estos 10 pueblos pelearán contra esta nación, pero ahí nada más menciona que peleará y después dice que defenderá a su pueblo. Capítulo 17, verso 13 al 14, ahí es donde se da la gran batalla y en ese momento llega con él, con todos sus santos, por favor. 13 y 14. Ay, de. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, si la Escritura menciona esta gran batalla, esta gran pelea, recordemos que quien da el poder o la autoridad a esta bestia son los reyes de la tierra. Por eso la gente no entiende, no comprende. Cuando hay un conflicto, tienen que venir varios pueblos. No tienen que venir dos, ni tienen que venir uno, ni tiene que ser varios pueblos que van a ir a la bestia y le darán su poder a alguien. 10 pueblos se van a poner de acuerdo y le darán su poder a alguien. Entonces aquel va a tomar el poder y va a decir, hagan esto. Si nosotros no tenemos en mente lo que está describiendo, por eso dice, velad, porque no sabéis a qué horas de venir vuestro Señor. Entonces, teniendo esta información en nuestra mente de 10 pueblos que vendrán y le darán su poder a la bestia, la bestia le da el poder a él, les dice, hagan esto, y entonces ellos van a atacar, van a hacer esto. Ahora lo que nos importa es el día y la hora. Si yo entiendo entonces el momento del tiempo del día y la hora como está registrada, entonces tengo que indagar acerca de qué momento y en qué tiempo se sucederá esto. Entonces en el capítulo 13 ya leímos acerca de lo que dice, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Pero si nosotros pensamos que van a ser la bestia con estos 10 reyes, van a tener un poder, y si pensamos de una forma correcta, entonces estos están en contra del pueblo del poderoso. Entonces la bestia que está ahí sentada, la ramera, esa ramera que está ahí sentada con esta bestia, van a tener un conflicto contra el pueblo judío. Contra aquel van a tener un problema. Acordémonos, quien está dominando a la bestia es una ramera en ese momento. Y a la ramera ya no la cita, ya no la menciona. Entonces le dan su poder no a la ramera, le dan su poder a la bestia. Dice el verso 13, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. La guerra se dará en Jerusalén, la batalla se dará, lo que dice Joel, en el Valle de Josafat, y la batalla se dará también conocido como el Valle del Megido, que está al norte de Jerusalén, donde entrarán los reyes para atacar, de acuerdo a lo que dicen los profetas. Pero entonces estoy comprendiendo que estos reyes tienen que venir a atacar al pueblo judío. No el mismo pueblo judío se va a atacar a sí mismo, sino que el pueblo judío será atacado de estos pueblos. Pero sobre todo, si no definimos quién es la bestia, si no definimos quién es este título que se le da a la bestia, y si andamos especulando, voy a ponerles un ejemplo. El mesianismo menciona que Israel o el pueblo judío son ese pueblo, mencionan que se va a atacar a sí mismo. Y yo le digo, bueno, estoy de acuerdo contigo de que sea de esa manera, pero la bestia lo está explicando en el capítulo 12, en el capítulo 13, explícame esos capítulos y explica el capítulo 17 para que yo te entienda por qué es el pueblo judío. Entonces cuando le pido que me explique semejante cosa, lo único que hace la gente es darle vueltas. Digo, ¿sabes qué? Algo más sencillo. no me expliques el 12 ni el 13. Explícame el capítulo 17 en su primer verso y en su segundo verso y en el tercer verso. ¿Cómo es que dice ahí que la ramera está sentada sobre muchas aguas y que la ramera está sentada sobre la bestia? Explícalo. Entonces, cuando no lo explica, pues ya no tengo para qué pelear más. No tengo por qué discutirle más a una persona que no quiere demostrarme desde el primer verso lo que quiere decir, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Se va hasta el último versículo para quererme explicar algo que no estoy de acuerdo con la manera como lo está aplicando. Pero bueno, eso es lo que tenemos que tener en mente. Por eso dice la Escritura, velá porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Es cierto. Yo he escuchado una multitud de enseñanzas, pero una multitud de enseñanzas de muchísimos pueblos, de muchísimos grupos religiosos acerca de este pasaje. Y citan una vez, y citan otra vez, y citan otra vez, y citan una multitud de doctrina. Dicen que ellos son los árabes, la bestia. Y le digo, ¿me puedes demostrar semejante cosa entre el pueblo, entre los mesiánicos? Es que es el pueblo árabe, no puede ser otro. Los que odian a Israel es el pueblo árabe. Pues explícamelo por qué. Pero no lo explican por qué, nada más lo sacan como una conclusión. Nunca te dan un pasaje, un versículo en el cual te digan, mira, esto es así porque aquí lo dice la Escritura. Entonces, por eso dice el maestro, velad porque no sabéis a qué horas de venir vuestro Señor. Entonces nosotros, ahorita considerando todo esto, sabemos que el Mesías tiene que presentarse en Jerusalén. Y cuando dice el capítulo 17 de Apocalipsis, dice que ahí ya están sus elegidos y sus escogidos. Entonces, cuando describe que ya están allí, ya están en ese momento, entonces tendremos que sacar como conclusión cómo sucederán las cosas. Entonces, empezando por el punto, es que nosotros consideramos que realmente el poderoso, el Mesías, no vendrá por toda su iglesia, sino únicamente por un grupo que es fiel. Son los escogidos. Los escogidos tienen una diferencia, como lo marcábamos en el capítulo de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia. Si una persona no tiene misericordia para con las demás y todo el tiempo está en contra de la gente y pelea con uno y pelea con otro y está disgustado con medio mundo, yo le comento a mis hermanos, las batallas no te convienen, me dice mi hermano Gastón. Explícame, me dice mi hermano Gastón, explícame por qué los mesiánicos son tan difíciles de aceptar. No creo que sea tan difícil que los mesiánicos no acepten la palabra. Lo que entiendo es que hace uno malas cosas. Porque viene un mesiánico y te dice, no a la circuncisión, la circuncisión hay que hacerla. Y lo primero que le dice uno es no, la circuncisión ya no. El Mesías enseña lo contrario. Entonces yo le comento a mi hermano, para muchos querer enseñarle a la gente es bien importante. Uno quiere transmitir la palabra. Entonces uno no hay que pelear con la gente, no hay que discutir con la gente, y aunque no discutas, pero no hay que mostrar estos temas a una persona que cree en ello. ¿Qué pasa cuando llega el cristiano? El cristiano le dices, no, pues no existe el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no existe semejante cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le dices o le sueltas cosas así a un cristiano, el cristiano se va a ofender. El cristiano se va a defender. Va a decir, no, es que la Biblia lo dice. Y es cierto, no tiene la culpa él. Así le enseñaron, porque ahí lo dice la Biblia. Entonces, no podemos debatir esto. Tenemos que buscar la forma de hacerle dar vuelta para explicarle lo que quiere decir la Escritura. Porque si nosotros nada más le decimos que la Biblia tiene algún error, mala traducción, no lo va a entender. La gente no lo entiende. Entonces, ¿dónde está esa misericordia, ese amor? Pues aquí hay que buscarle la forma. Hay que buscarle la forma para poder hacer que entienda la gente otras cosas. No lo que ella cree. La gente viene y te pregunta, entonces, ¿cómo está este asunto? Le dice uno, mira, esto es así. ¿Y por qué esto? Y es así. Bueno, Shalom, nos vemos. Que el poder te bendiga. Y pum, se van. Entonces, nosotros no debemos de decirle lo que ellos creen, en contra de lo que ellos creen. Hay que mostrarles, pero hay que buscar la forma de buscarle, hay que ver qué cree, qué piensa, qué siente, porque si nosotros le damos por otro lado, lo vamos a lastimar. Entonces, hoy en día nosotros, Nosotros hoy en día vemos que no es que sea difícil, tal vez nosotros no nos hemos preparado correctamente. La mayor parte de mis hermanos les enseño a que no peleemos, a que no peleemos, a que no combatamos con la gente. Hay que tener misericordia, hay que tener prudencia para con toda la gente, porque dice la Escritura que Mashiach murió por todos. Y si nosotros le somos tropiezo a la gente, entonces nosotros vamos a cometer errores. Y el día de mañana, muy posiblemente, vamos a tener que dar cuenta por toda esa gente que matamos espiritualmente. Pero hay que tener mucho cuidado, por eso hay que cuidar a esa gente. Entonces, en el capítulo 17, podemos considerar que las diferentes personas, ya sea que digan que el capítulo 17, cuando habla de la bestia, es el mundo musulmán, yo no estoy de acuerdo. Yo también muchas veces quise meter al pueblo musulmán ahí, pero por más que lo quise meter en toda la historia, no encontré historia, porque la bestia menciona en el capítulo 3, en su versículo, en su versículo 5 y 6, menciona que se le dio autoridad de matar los 42 meses, y hasta donde hemos sacado la cuenta son 1260 años. El mundo musulmán combatió la tierra que le fue perteneció a Roma, pero pues fue por ahí del año 600 en adelante y no combatió todo, le perteneció a España, le perteneció partes de Francia, le perteneció partes de los países europeos, partes de Asia Menor, pero fueron partes, no fue en una forma general, le perteneció partes de África, es verdad, también su dominio y su gobierno fue grande, pero no fue como lo hizo Roma. Hoy en día, por decirlo, nosotros no tenemos parte de esa cultura romana. Y sin embargo, lo que está describiendo la Escritura es que le dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. El mundo musulmán nada más cree en esto, en su doctrina. Hay otros pueblos que quieran creer en esta doctrina. Uno que otro que hay por ahí se le pega, pero no. Nada más está entre el mundo musulmán. Si consideramos entonces acerca de lo que estamos tratando de transmitir, lo que queremos lo que queremos transmitir, entonces necesitamos bases para demostrar quién es la bestia. Por eso cuando empezamos a estudiar lo de las bestias, la tenemos que buscar desde Daniel capítulo 7, porque por ahí empezaron las bestias. Y esas bestias que aparecen por ahí, ahí es donde empezamos. Mi hermano Richter, ¿quieres hacer una pregunta? Te escucho. Sí, hola. Bueno, son dos preguntas, referente casi a lo mismo, a la llegada. La primera... Hace mención que quiero saber a qué se refiere cuando se habla de los dos menorot, que dice la Biblia, los dos candelabros, y los dos, estos son los dos candelabros y los dos olivos, que algunos dicen que tienen que llegar Elías y Moisés, dicen, o Noé, algo así, dicen algunos. Eso por mientras que... Tienen que llegar es dos profetas en Jerusalén, porque dice también que se les matará en la plaza de Jerusalén y después resucitarán al tercer día. Algo así dice. Sí, mi hermano. Por eso es que te voy a repetir que cuando alguien empieza a leer los libros, cada quien interpreta. Interpreta lo que mejor le parece. Pero yo ahorita no te puedo describir algo de estos libros, porque aunque conocemos con respecto a los conceptos ahorita, le platicaba a los hermanos los días pasados, que la profecía del Apocalipsis en sus primeros capítulos, en sus primeros versos, aunque entendemos que son los dos testigos, no está hablando de dos personas físicas, porque el libro de Apocalipsis tiene un concepto de unas enseñanzas y unas profecías. Aunque nosotros sabemos que dos testigos estaba refiriendo a dos iglesias que estaban allá en ¿cómo se llama? En el libro de Apocalipsis. Es algo que hemos estado estudiando entre mi hermano Luis, Luz y un servidor. Y no hemos sacado una conclusión. Vuelvo a repetir, hace poquito se los mencioné. No explico yo casi nada porque me quedan muchas dudas, pero de que son esos testigos no son una manera literal de dos personas. Y para que yo pueda mencionarte o decirte algo, necesito tener bases para poderte hablar de ellas. Pero esa interpretación que se da está incorrecta, porque la mayor parte de la gente, así como lo del anticristo, que piensan que el anticristo es un tipo que vendrá de azul, porque Nostradamus lo dijo, y ese de Nostradamus, como lo dijo, se concuerda mucho con lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Bueno, eso es lo que dicen, la gente puede hacer concordar muchísimas cosas con la Biblia, Y son cosas que la gente dice, la gente menciona, pero no lo vas a encontrar como tal, no lo vas a encontrar como una forma que te lo explique el mismo libro de Apocalipsis, que tienes que basarte con los libros que escribieron Nostradamus o algo semejante, que Nostradamus te cite las escrituras porque te diga, ah, esto se relaciona así. La gente lo relaciona, es diferente. Es como hablar de los Nefilim. Hoy en día la gente, los Nefilim te los relacionan directamente con extraterrestres, a los Nefilim te los relacionan directamente con con otras culturas del espacio, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos dar una explicación, tiene que ser con la escritura. Entonces no podríamos empezar a agarrar libros como estos Nostradamus para poder explicar este tipo de cosas, o como en el caso de lo que acabas de mencionar, ¿no? Cada quien le da una interpretación a los libros que como mejor le parece, y es algo que no debemos de hacer. Por eso hay que tener mucha prudencia cuando se enseña. En este caso, hablando acerca de lo que serían lo que menciona la escritura acerca de esta del capítulo 13 y de lo que estaba mencionando de las bestias, mi hermano, es de que hay que sacar entonces como conclusión de dónde vienen las bestias y quiénes son las bestias. Y si uno saca la conclusión de qué son esas bestias, podremos explicar con quién viene a combatir el Mashiach cuando él venga. Sí, mi hermano, te digo. Alfonso, antes de que se me olvide, la otra consulta era lo del 666, ¿ese número es un número o es algo simbólico? Que muchos hablan de, no sé, el mismo número o un chip o algo así. Entonces, porque creo que también tiene que pasar eso, ¿o ya pasó? Ahorita no me sería fácil explicar o hablar algo de estos libros, pero con respecto a ello, está mencionando un número que le pertenece a un hombre en específico, pero no fue un hombre específico en la historia, sino en la secuencia de todo un gobierno, porque la bestia gobierna, la cuarta bestia que menciona Daniel, está gobernando sobre el pueblo de Israel cuando empezó a gobernarlo. Estamos hablando que hoy en día han pasado más de 2060 años. Entonces, desde que empezó a dominar sobre su pueblo, tiene más de 2060 años. Como tal, como imperio, tendrá como unos 2400 años aproximadamente. Ya como un imperio grande, tiene 2150 años, que tiene un dominio como tal grande. Entonces, pero para eso tendríamos que demostrar parte de la historia, demostrarlo con escritos para demostrar que realmente de cuándo es imperio esto. Entonces nosotros lo que necesitamos, mi hermano, es primero corroborar los escritos, buscar en los escritos si realmente esto es así. Entonces con respecto a ello, siempre que yo explico acerca de las bestias, empiezo yo a explicarlo desde Daniel capítulo 2. Y empiezo a explicar por qué son las bestias y de dónde vienen las bestias, por qué se relacionan de esa manera, y empiezo a mostrar pasito por paso la historia de todos estos imperios. Pero vuelvo a repetir, esto es un poco complicado ahorita para que te lo pueda explicar. Lo hemos hecho, pero normalmente no lo hago, no sería en este momento, porque si empiezo ahorita no terminaría. Entonces, siempre me ha gustado que esté el grupo en una forma general, porque son temas que normalmente los doy una vez y no los vuelvo a hablar dentro de muchísimo tiempo. Entonces, regresando a lo que andábamos, mi hermano, el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, como verás, menciona que hay una guerra entre unos pueblos. La guerra que viene de estos pueblos contra el pueblo de Jerusalén, que está describiendo en el libro de Zacarías, porque es donde se dará la batalla. Entonces vendrá el Mesías y defenderá a su pueblo. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en su versículo, capítulo 16, versículo 14, hasta el versículo 16, por favor. Vi salir, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Elohim Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, con respecto a ello, lo que necesitamos, mis hermanos, es, por decirlo, entender. que de acuerdo a lo que dice el capítulo 17, del capítulo 16 de Apocalipsis, junto con lo que está mencionando, es que dice que vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del dragón, del falso profeta, tres espíritus a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Acordémonos, la batalla es del Mesías, la que peleará él. He aquí yo vengo, está haciendo la advertencia, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras, que es lo que leemos en Mateo 25 y en el libro de Mateo 24. Dice, bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo. Y es por eso que en el capítulo de Efesios dice que nos estamos vistiendo. ¿Ah? La mujer se está vistiendo para presentarse ante el marido. Se está preparando de las bodas del Cordero. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces es ahí donde estamos esperando la batalla. Estos van a los reyes de la tierra para hacer la guerra contra el Elohim Todopoderoso, y donde se dará la batalla es en la tierra de Judea. Entonces, si se dará ya la batalla, de acuerdo a Zacarías y de acuerdo al profeta Joel, entonces, aunque no nos diga Apocalipsis 17 dónde será la batalla, ni en el capítulo 16, que dice que el lugar que es llamado en hebreo el Armagedón, entonces nosotros consideramos y sabemos que será contra el pueblo judío, porque él reunirá, describe en Zacarías, a todos los pueblos en batalla contra Jerusalén. Por eso se nos está mandando y ordenando que sea directamente que se vele, que estemos guardando esa vestidura. Se nos está dando una orden, y la orden es que tengamos este conocimiento acerca de que tenemos que velar. Hermano Alfonso. Sí, mi hermano. Ahí tengo una duda. La batalla del Armagedón con respecto a la batalla de Gog y Magog, ¿no son lo mismo? No. Porque la de Gog y Magog es después de los mil años del reinado de Yeshua, eso tengo entendido. Y por lo que usted está diciendo, la guerra del Armagedón es antes del reinado de Yeshua, cuando va a venir él por segunda vez, ¿cierto? Sí. Sí, lo describe el libro, porque él es el que viene a hacer la batalla, y de ahí reina años, de acuerdo a lo que dicen los libros. Ya. Ajá. Entonces, en ese momento llega con sus fieles. Entonces, lo que dice el capítulo 16 es que debe de estar uno preparado para saber lo que va a venir, para saber exactamente en qué momento llega el Mashiach. Por eso en el capítulo 16, del versículo 14 al versículo 17, nos está advirtiendo que estemos preparados, perdón, hasta el 16, dice, en el 15. He aquí yo vengo como ladrón, el que vele y guarda sus vestiduras. Para guardar las vestiduras quiere decir que estés en el conocimiento y haciendo las obras, porque viene por una mujer sin mancha y sin arruga. Y si viene por una mujer sin mancha y sin arruga, aquí sí que no tiene pecado. No tiene engaño en su boca, no ha averiguado de su corazón. Entonces dice ahí, bienaventurado el que vele y guarda, dice, el que vele y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, como describe, hay que velar, que es lo que estaba describiéndote los libros de Mateo capítulo 24 y en el capítulo de Mateo 24 y el capítulo 25. Les voy a dar nada más únicamente los versículos cuando dice que hay que velar, y dice que no seamos hallados con esas vestiduras. Recordémonos que la mujer se está vistiendo ahorita, se está preparando con las justificaciones de los santos, se está purificando con el lavacro del agua, se está limpiando de todo eso para ser vestida. Entonces, en el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo, describe así el 25. El versículo que mencionó esto es el versículo 13, por favor. Y con respecto a lo que me preguntó mi hermano Carlos, sí tiene que ver, hoy en día yo lo he enseñado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con Roma. Capítulo 25, versículo 13 de Mateo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces te está describiendo que hay que aprender a velar. Velad, dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Hay que aprender a velar, y por eso describe para que no seas hallado de desnudo, ni seas hallado en la vergüenza de tu desnudez. En el capítulo 25, entonces encontramos lo que describe aquí, capítulo 24, versículo 40 al 42 de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces cuando nosotros leemos, mi hermano, está describiendo que aprendamos a velar. No todos nos vamos a ir con él. Por eso está describiendo que uno será tomado y el otro será dejado. Hay 10 vírgenes, 5 serán dejadas y 5 serán tomadas. Estamos preparando para velar. Hay que entender el concepto de que hay que aprender a velar. Una persona o las personas que no estén velando, cuando venga el Hijo del Hombre no se darán cuenta. Todos lo estuvieron esperando, todos. Pero no todos podrán irse con él. Por eso le está diciendo, velad, porque no sabéis a qué horas de venir vuestro Maestro. Y de acuerdo a lo que dice Mateo 24, el Hijo del Hombre ha de venir únicamente por sus escogidos. Y sus escogidos, dice Colosense, como ya lo leímos, él nos está diciendo que nos vistamos. Él nos está diciendo en Colosense que vestíos pues como escogidos de Elohim. Y para que tú te veas como un escogido de Elohim, tienes que vestirte de qué, como un santo, amados, de entrañable misericordia, llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlos vosotros, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de que por quienes viene, pues claro, está viniendo únicamente por esos escogidos. Sus escogidos están guardando sus mandamientos. Sus escogidos están haciendo su voluntad. Por eso él va a venir en ese momento. Y ha de venir únicamente por aquellos que realmente hagan esa voluntad. Que es lo que estamos leyendo en Mateo 24, versículo 29 y 30. Perdón, 39, 30 y 31. Mateo 24, 30 y 31, que leímos, y dice así. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo hasta el otro. Y entonces aquí entendemos que realmente Él viene únicamente por estos escogidos. Sus escogidos estuvieron velando, sus escogidos estuvieron entendiendo su palabra, escudriñando, meditando acerca si lo que les transmitían era verdad o no. Ahí entran todos aquellos que realmente pusieron por obra lo que aprendieron. No los llamados van a ser recogidos. Porque si nosotros dijéramos que viene por los llamados, entonces ya como nosotros ya nos llamó, ya nosotros somos parte de su pueblo. Entonces, él está diciendo que nosotros, los llamados, tenemos que meditar, cambiar, hacer su voluntad, ser misericordiosos, compasivos, amorosos, que es el vínculo perfecto del ¿cómo dice? Es el vínculo perfecto de, se me olvidó, el vínculo perfecto es el amor. Entonces, si en este caso consideramos acerca de lo que hemos estado leyendo ahorita, entonces tenemos un propósito, el meditar en esta palabra y en hacer eso lo que hemos aprendido. Y con respecto a lo que pregunta mi hermano Carlos de con respecto a la bestia, nunca, no sé si los que están ahorita aquí, cuántos de los que están aquí han escuchado lo que es el tema de la bestia. No sé si a alguno les ha tocado escuchar alguna vez el tema de la bestia. Mi hermano Carlos, Richter, ¿no? peores, por decirlo, esto que está mencionado acerca de lo que es la bestia, yo siempre he mencionado que es Roma, no por lo que dice el cristianismo, por lo que digan otros, sino porque a través de la historia no veo otro grupo que haya prevalecido tanto tiempo, porque la bestia dura desde el tiempo del Mesías, y todavía la venga va a pelear contra de ella. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis y en el libro de Daniel, la bestia estará desde los tiempos del pueblo judío y estaría hasta los tiempos del Mesías. Ya pasaron más de 2000 años y la bestia sigue allí, y cuando venga la va a destruir. Entonces, yo también había escuchado eso de que la bestia era los musulmanes, que la imagen era la cábala, la cava. Pero yo también empezaba a ver si trataba de coincidir con ahí con lo que decía la Biblia, pero no coinciden. Lo oí de un roe de allá de México también, pero no coinciden, no hay por dónde hacer que encaje los musulmanes dentro de eso, de lo que dice la Biblia. Entonces, por ende, me quedé con Roma como lo había visto. Sobre todo porque el pueblo musulmán no tiene historia, no tiene historia en el siglo XV, no tiene historia en el siglo XVI, no tiene historia en el siglo XVII, no tiene historia en el aspecto de que sea un imperio. Nosotros lo vemos como pueblos, como países. Podemos hablar de Egipto, pero Egipto es independiente a Jordania, Jordania es independiente a Irak, Irak es independiente a lo que es Arabia Saudita, o los de Yemen. Entonces, no tiene nada que ver con los países que están alrededor, ya sea lo que es Turquía, o los países de Afganistán, Pakistán. Siempre se me olvida ese nombre, cómo se pronuncia, Turkistán, no me acuerdo cómo se menciona bien. Yo no lo veo como menciona ahí, en una forma secuencial, que haya parte de la historia que la siga narrando. Lo que sí sé es que dentro de los países musulmanes vendrán a la guerra, eso sí lo entiendo, pero ellos vendrán a la guerra junto con el pueblo, con la bestia. Entonces eso es muy diferente, porque le van a dar su poder a alguien en particular, y la bestia siempre ha tenido desde un tiempo. Entonces de ahí nos agarramos, de la historia, de esa historia es donde nos agarramos. Sí, mi hermano. Y con esto de Roma, ahora algunos se podrían preguntar también por qué Roma, si por ejemplo, ¿cómo podría venir Roma a la guerra? Si justamente no tienen ejército, porque antes sabemos que Roma utilizaba a los cruzados. Los cruzados eran su ejército y diezmaron a los musulmanes. Pero, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de eso que les traspasan el poder, perfectamente podría ocupar el ejército, que son millones, y una vez estuve viendo, musulmanes en los países, en todos los países. Pucha, han ido creciendo, pero un montón. O sea, hay países que están con un 90% de musulmanes, y sabemos que los musulmanes no quieren mucho, no quieren a Israel. Perfectamente todo ese poderío, imagínese todo ese poderío, todos esos países que le pasen ese poder, claro, ahí tendría un gran ejército, los musulmanes, pasar a como hacer ejército de la misma Roma, porque los musulmanes creo que también fueron creados por la Roma. Pues vuelvo a repetirte que dentro de lo que es la historia, donde se quedó la bestia y donde se radica la bestia, todavía sigue quedando en lo que es Italia, en una pequeña parte, porque es un país pequeñito, pero que tiene un poder increíble, No nada más hablemos de lo que es financieramente, sino estamos hablando acerca del poder que tiene a nivel mundial. Entonces, la Roma la puedes encontrar en cualquier parte del mundo, y la puedes encontrar en Israel, la puedes encontrar, y sobre todo en los países de América, la encuentras en cualquier parte, en países europeos, la encuentras en cualquier parte, en países africanos también la encuentras. Es un poquito más complicado en Asia, pero también lo encuentras, como me he mencionado, Israel, ahí se encuentra. Y sobre todo nosotros lo que hoy en día nos llama la atención cuando dice que viene a destruir a la Gran Babilonia, no se está refiriendo específicamente ni a Roma nada más como tal, vamos a lo que es la bestia de la Roma en el momento de la guerra, porque a quien le dan el poder es a la bestia. La bestia tiene un poder político, y eso es lo que explicamos, es lo que hemos explicado durante mucho tiempo. Cuando aparece el capítulo 12 de Apocalipsis, tiene un poder político la bestia, o el dragón que aparece ahí tiene un poder político. En el capítulo 13 tiene un poder político. Pero cuando dice la bestia que no es, aunque era, dice aunque es, y dice que surgirá con una octava cabeza, y dice es de los siete y va a perdición. Es ahí donde te das cuenta que dejó de tener ese poder político. El poder político lo dejó tener desde el año de 1978, ya no tuvo más poder político porque se fue separada la iglesia del Estado. Y por eso dice que la bestia ha de surgir nuevamente. Cuando la bestia surge es porque le vuelven a dar ese poder político, que es el que, tiempo que le encontramos con una obra profética. Y se le dará ese poder político con una obra profética. Entonces es ahí donde entendemos que le van a volver a dar su poder político. Y quien tuvo ese poder político durante 2000 años, excepto en el tiempo que no es bestia, es a la Roma. Es ahí donde encaja bien. Y el imperio musulmán no encaja porque no lo encontramos en el tiempo de los medos, por decirlo, no lo encontramos en el tiempo de Grecia, no lo encontramos en el tiempo de Grecia ni en la historia, ni lo encontramos en el tiempo del Mesías a como tal, a esa bestia. Y dice que el dragón se iba a, el dragón en ese momento dice que arrastraba las 7 estrellas del cielo en el tiempo que nació el Mesías, en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 6, ahí se encontraba el dragón en los tiempos del Mesías, y no se encontraba el mundo musulmán. Entonces, si alguien quiere sacarse de la manga, como dicen, una explicación de que es el imperio árabe, es que la gente quiere meter a los árabes, que los árabes vayan a estar en la guerra, eso no los hace ser la bestia. Que los haga parte de una del falso profeta, sí. Que le digas al pueblo judío hoy en día y a los mesiánicos que ellos son el Israel que están esparcidos sobre la tierra. Tú le dices a un mesiánico, es que el mundo musulmán, ahí se encuentran los israelitas, se ponen pero chinos de coraje y de enojo, te dan ganas hasta de matarte porque dicen, ¿cómo vas a decir semejante blasfemia? Se enojan, pero no es cuestión de que si quiero decírselos o no, yo no me voy a poner a pelear con ellos, primer punto. El punto es de que tú le puedes demostrar, el profeta Isaías dice que va a ser extraído su pueblo donde fue esparcido. Si tú no lo si un mesiánico no lo entiende, no tienes por qué forzarle a que lo entienda, pero debe de entender que, y el profeta Isaías claramente dice, donde fueron esparcidos, de ahí los traerá, y los traerá de Asiria, de tal parte, y de tal parte, y de tal parte, y dices, ahí fue donde fue esparcido, así lo dice en el libro de los Reyes. Entonces, ¿quién es el que se equivoca? Ellos, porque están queriendo decir que la ramera, es que todo es dependiendo, porque te digo, depende el judío, depende, pero no tanto el judío, el mesiánico. Hay mesiánicos que mencionan que la ramera es que si es Jerusalén. Hay mesiánicos que te dicen que la bestia es por decirlo en este caso, que es ¿cómo se llama? Que son la bestia es Israel. ¿Los que dicen que no? Hay otros, todo depende, porque dependiendo la locura, déjate digo, es dependiendo la locura en el momento, porque por decirlo te dicen, tú platicas con un mesiánico, o puedes checarlo en internet, métete a una de esos grupos mesiánicos y date cuenta lo que van pegando ellos en sus ¿cómo se llama? En sus grupos. Ahí te vas a dar cuenta que ellos describen acerca de los pensamientos tan volubles que tienen. Te dicen, los griegos que estaban allá en aquel tiempo eran judíos. Todos los griegos dicen, no, pero se hicieron griegos. ¿Y cómo me puedes definir qué griego era griego y qué griego era judío? Defínmelo, ¿cómo lo puedes ver? Ah, pues es que, bueno, la cosa es que, no, se confunde. Una cosa es ser judío y otra cosa es que los judíos, los griegos se hayan hecho judíos. Y eso no te lo van a aceptar nunca. y te dicen a las naciones o los gentiles, porque la Biblia le dijo a, en la bendición de Jacob, le dijo los ger son las naciones, y los ger son las naciones. Entonces cuando ven la palabra naciones en los libros griegos, como es griego, no ves la palabra ger, pero como son los ger, entonces también los gentiles son israelitas, y se la sacan así bien rápido. Y de pronto hay otro loco que dice, no, los árabes son son las naciones. Y mira, yo soy de esos locos, pero te estoy diciendo, perdón, los árabes son son los israelitas. Yo soy de esos locos también, pero yo te digo, mira, la escritura dice aquí, aquí, aquí, y ellos nada más en un instante, en un pensamiento, porque les vino una idea, dicen, es aquí, pero dentro de un año ya no va a pensar lo mismo, dentro de un año va a decir algo diferente. Y mira lo que te estoy diciendo, que cuando cambian de forma de pensar a cada rato, si tú los oyes, pues si los oyes, le pones una grabación a un mesiánico y lo escuchas enseñar con respecto a lo que es la bestia, te va a decir una cosa, dentro de un año, dentro de dos años te va a dar una explicación diferente, y dentro de tres años te va a dar una explicación diferente. Eso pasa porque como no estudian, entonces cuando les viene un pensamiento en el momento, un pensamiento así les viene en el instante, ¡pum! Y así el pensamiento que les llegó, así lo explica. Pero eso no lo puede ver uno, no lo puede entender uno, porque no has estado con ellos. Pero cuando tú estás con un mesiánico, estás en sus sinagogas, escuchas lo que enseñan y lo que ellos te mencionan en un ratito, los pensamientos son tan volubles, tan distantes. A veces te dicen ahorita una cosa, dentro de un año otra, dentro de tres años vuelven a decirte otra. He visto una multitud de enseñanzas modificadas por parte de ellos. Ahorita te dicen que son griegos y después te dicen que son israelitas, y de pronto te van a decir, no son así porque la Biblia dice esto en este versículo. Por un versículo te cambian la doctrina, y si ven otro versículo que el rato dice otra cosa, lo vuelven a cambiar. Yo le digo a la gente, bueno, vamos a entender que si son israelitas, los israelitas son los árabes, son las naciones, perdón, me dicen, las naciones son los árabes. Entonces los árabes son de las naciones, los árabes son israelitas. No puede ser así. ¿Por qué? Porque son el pueblo que está en contra del pueblo de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero es aferrarse a una necedad. Si todo Medio Oriente son árabes, si todo lo que son los mundos alrededor de lo que donde está Israel son árabes, también son parte de las naciones. Y no estoy hablándote de dos o cinco países o diez o quince. Estoy hablando casi de 20 países que son árabes junto con países africanos. Y ahora ahí se quedan pensando, ellos son también parte de naciones, y vaya que se ocupan buen territorio de la tierra. Pero no puede ser así porque ellos odian al pueblo de Elohim. Entonces no hace centrar el pensamiento. Pero cuando tú le citas a alguien, el profeta Isaías en su capítulo 11, en el versículo 13, 14 y 15, te está especificando de dónde va a recoger a su pueblo que fue esparcido, y te dice los lugares, pero aunque lo vean no lo van a reconocer porque todos sus lugares son países árabes. Pero muchos de ellos ni siquiera saben quién es Asur, ni saben quiénes son Caldea hoy en día. Mucha gente no sabe ni geográficamente dónde queda ubicado todo eso. Entonces, la cosa es contradecir. Pero mientras una persona no medite en ello, siempre te van a dar diferentes discursos. Pero todo está en lo que viene a su pensamiento, no de acuerdo a lo que dicen los libros. Porque geográficamente mucha gente, si tú le preguntas a un mesiánico, oye, disculpa, ¿dónde queda Sur? No te va a saber responder, porque lo agarraste ese improviso. Tal vez si va y lo investiga, te va a dar la respuesta. Pero si lo agarras ahorita a cualquier mesiánico y le dices, ¿dónde queda Sur? Y ahorita dalo por hecho que si esta grabación la oyen, muchos se van a poner así, mira, y está bien que se pongan a estudiar, porque van a ir a investigar si Asur es ahí donde está hoy en día Asiria, y se van a investigar quién es Caldea, y Caldea dónde queda, pues quedan países iraquíes, iraníes, quedan, y van a empezar a buscar dónde queda, ese es el punto. Entonces, perdón que ya no seguí leyendo, mi hermano Picasso puso aquí, dice, yo no estoy de acuerdo de que sea Roma, ni los musulmanes. Yo tengo una interpretación muy diferente, igual dirán que es otra interpretación. No, pero sería cuestión de que nos... fíjate que yo algo que tengo, mi hermano Picasso, es que cuando hay alguien que te puede demostrar algo que es diferente, pero con la escritura, todo es creíble. Nada más que yo ahorita no puedo demostrarlo porque tengo que agarrar desde Daniel y contar toda la historia, y eso nos llevaría días. Entonces, por eso no lo demuestro ahorita, pero también me gustaría escucharte, mi hermano Picasso. Dice mi hermana Rosamari, pero el Papa tiene mucho poder, aunque no ejército. Por eso mismo, mi hermana, en la antigüedad, el poder, cuando lees lo de las bestias, me espero que algún día de estos, te pueda demostrar por qué se les llamaban bestias. Y se le llamaba, la primera bestia tenía, era como un león, la segunda bestia era como un oso, la tercera bestia era un leopardo, y la cuarta bestia no menciona qué era. Y esa imagen de las bestias que describe el capítulo de Daniel, capítulo 7, verso 1 hasta el verso 7, te lo describe Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, en el cuarto, que la bestia que está ahí, desde el verso 2 al verso 3, te describe que eran las mismas bestias que estaban allá en Daniel 7. Y cuando te la define, que un dragón le da todo su poder a la bestia, entonces es ahí donde empiezas a sacar quién, de quién está hablando y quiénes son de los que está hablando. Pero tiene uno que checar que te está mencionando todas esas bestias. Entonces, me gustaría decir lo que checar aquí a mi mano, Picasso, cuando dice, no creo que sean ni Roma ni sean los musulmanes. Me gustaría escucharlo, porque no, vuelvo a repetir que eso es, cuando indagamos los libros, es lo interesante, ¿no? Que realmente yo aún así sigo estudiándolo. Lo sigo estudiando como en la mentalidad que estoy equivocado. Si el día de mañana yo veo una respuesta diferente de lo que he enseñado hoy en día y que hay una demostración escritural, pediré disculpas a todos mis hermanos que escucharon muchas veces esta enseñanza de que era Roma, y pediré disculpas y le diré me equivoqué, porque me demostraron que era algo diferente. Y hoy en día no he encontrado, muchas veces lo he relacionado con muchos pueblos, lo he querido meter, pero no he podido. Y sobre todo el capítulo 2 es donde me hace creer que es así, y estoy casi seguro que es así por toda la historia. En el capítulo 12, del verso 1 al verso 6, ahí te describe claramente que estaba en los días del Mesías en esa zona geográfica. Ahí estaba en ese lugar. Te describe que ahí estaba el Mashiach cuando nació, y ahí estaba esa bestia. Y ahí es donde saco esa conclusión. Ni el mundo musulmán estaba, ni estaba tampoco ¿cómo se dirá? Otro pueblo que pudiéramos añadir acá. Para algunos, vuelvo a repetir, mencionan que, yo no he escuchado. Algunos pueden mencionar que el pueblo judío era la bestia, ¿no? Pero yo no considero que sea la bestia. Sería la única forma de poder hacer entrar que la bestia sea el mismo pueblo judío, y que sea la ramera y otras muchas cosas más. Pero vaya, son especulaciones, vaya. Mi hermana Rosamari, lo que te comentaba acerca de Roma, Roma pierde todo su poder en el año de 1798. Antes de perder el imperio, de perder el poder político allá por el francés, Napoleón Bonaparte, ataca lo que es Roma, y ahí es donde se pagan por primera vez a la iglesia del Estado. Y es ahí donde yo entiendo que se dice la bestia que era y no es, ahorita es la bestia que no es, aunque es como dice en el libro de Apocalipsis, no es bestia porque ya no hace lo que hizo en la antigüedad, desde los tiempos de antes del Mesías hasta hoy en día, dejó de hacer lo que hacía, de dominar, de hacer guerra, matar a gente, dominar sobre la tierra, lo dejó de hacer. Cuando vino Napoleón y le quita el poder. Y hoy en día, lo que sé es que vendrán y le darán nuevamente ese poder. Y si nosotros checamos en documentales históricos, presidentes como Bill Clinton y presidentes de cualquier parte del mundo van ante el Papa y le besan la mano, le hacen una reverencia. No ha dejado de ser el hombre con más poder sobre la tierra. No lo ha dejado. Incluso en unos documentales dicen el hombre más poderoso del planeta. Es considerado el Papa. Y fuera de él no hay otro que sea considerado con ese poder. Pero bueno, nada más me gustaría preguntarle a mi hermano, Picasso, para ti, ¿quién es la bestia, mi hermano? Si puedes hacerme el comentario. Dice mi hermano Manuel, aquí la iglesia de Roma en España no paga impuestos y tiene poder político muy grande. Pues que qué conveniente, ¿no, mi hermano? Aquí la iglesia de Roma, en España no paga impuestos y tiene poder político muy grande. Realmente no sé cómo está el gobierno por allá, mi hermano. Y no sé si mi hermano Picasso me pudieras describir lo que te comentaba. Y bueno, haciendo alusión a lo que hemos estado mencionando, es importante considerar entonces que el Mesías vendrá en el momento indicado. Tendrá que venir No entendí por qué el mal, mi hermana Rosamari. Por lo que dice mi hermano Manuel. No, tú dijiste que no sabes cómo está aquí la política. Ah, ya. Y yo he dado mi opinión. Oh, ya. Entonces, pues ese es el punto, mis hermanos. Sí, yo estaría dispuesto a escuchar, mi hermano. Nada más, si puedes decirme nada más el pueblo, estaría bien. O lo que para ti sería la bestia. Si puedes, no es esta obligación. Si puedes, nada más dímelo para irme imaginando de dónde me lo estás diciendo y meditar un poquito, ya sea en el pueblo o el personaje o lo que me puedas decir. Entonces, para terminar, mis hermanos, acerca de lo que hemos visto, es que realmente el poderoso ha de venir únicamente por sus escogidos. Dentro de los escogidos se conoce como la que hemos visto, lo que es la iglesia, pero es una iglesia que está sin mancha, que ha estado guardando sus mandamientos y que está haciendo su voluntad. Sí, mi hermano, no te preocupes, ya habrá tiempo para que me puedas platicar. Bueno, mis hermanos, entonces, si hay alguna pregunta más con respecto a lo que estábamos viendo acerca de lo que es la iglesia, que realmente viene por sus escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, realmente él viene por un pueblo que realmente hizo su voluntad, no por los que fuimos llamados, porque muchos somos estos llamados, pero realmente pocos son los que van a hacer su voluntad. Entonces, ahí es donde debemos de preocuparnos a todos, porque realmente tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre, y aprender y entender qué es lo que tenemos que hacer, porque de nada nos va a servir que hemos sido llamados, como dice el profeta Isaías. Nos va a pasar como Israel, muchos fueron llamados, fueron creados y formados, pero nunca los hizo. Y en el libro de Efesios, los creyentes de allí de Efesios dijo, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Entonces encontramos que el propósito es hacer buenas obras, eso nos hace parte de este pueblo. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos más al ratito o hasta la noche. Tenemos una cita como por ahí, si no mal recuerdo, a las 10 de la noche, de aquí a hora de México, y pues hemos estado estudiando de una manera general, y parece que, bueno, tenemos que terminar el tema del diluvio, que lo vimos el día jueves, y ahora vamos a seguir viendo el tema del diluvio. Para mi hermana Bari, pues, puso, creo que en la página que abrió, puso ahí lo del diluvio, en un link puso los dos audios del día miércoles y el jueves. Entonces, yo creo que en la noche vamos a seguir tratando el mismo tema acerca del diluvio. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Quién quiere hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos? Hermano Rick, ¿te quiere hacer la oración? Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido de nuestro hermano Alfonso. Que te damos gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros inmerecidamente. Gracias a tu misericordia. Te pido por ahora en más que no nos siga faltando lo básico, que siempre se haga tu voluntad. Depositamos nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, en tu Hijo amado Yeshua, que nos rescate siempre del mal, que siempre esté ahí para que nos defienda con su callado, y que nos alimente día tras día con su palabra, nos dé hambre para comer de esa palabra, para desear oír su palabra, que eso. Amén. Gracias, mi hermano, amén. Bueno, mis hermanos, los dejo, que el pozo les bendiga y les guarde, y nos vemos más al ratito en la tarde. Shalom, mi hermana Luz, mi hermano Carlos, mi hermano Richter, mi hermano Picasso, mi hermana Raquel, mi hermana Varinia, mi hermana Rosamari, mi hermano Manuel, Luis, mi hermana Milés, que el pozo les bendiga y les guarde, y nos vemos más en la tarde. El Padre Eterno les dé paz y les brinde un buen descanso a los que ya van en un ratito a descansar y a dormir, y a todos los demás que tengan una bonita tarde. Shalom, mis hermanos. Nos vemos más tarde.